Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Nehemías actúa. Leo de su libro en el capítulo 5, el versículo número 11. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Ahora Nehemías no se queda solamente con lo que hay que decir y con la orden de arreglar las cosas. Ahora va más allá a tratar de poner el orden en completo funcionamiento. En muchas ocasiones decimos cosas con nuestros hijos, pero no las hacemos cumplir. Y ellos van aprendiendo que papá lo que dijo fue simplemente una amenaza. Lo mismo le pasó a mamá, pero no intervenimos y ellos aprenden a desobedecer. Los enseñamos a desobedecer. Aquí Nehemías deja un punto muy claro. Se dice y se hace. Por supuesto, todo con amor. Todo con amor. Nehemías ya les había indicado a los nobles y a los ricos que actuaran. Pero si ustedes notan el versículo número 7, el capítulo 5, los nobles no actuaron. Se hicieron los de la vista gorda. Y Nehemías dijo, bueno, ya les hablé en lo particular, ahora tenemos que cambiar de método. Y lo llevó a lo que se llamaba una asamblea. Y los reunió a todos. Y todo el pueblo se reunió. Tal vez la estrategia de Nehemías era que, a ver si delante del pueblo sienten un poquito de vergüenza por las injusticias que están haciendo, al tener la esclavitud y al cobrar un dinero a tan alto porcentaje, lastimando a las personas. Bueno, si usted puede ven ahí, Nehemías los llevó frente a la asamblea y ellos vieron, ante los argumentos de Nehemías, que tenían que cambiar. Dice, ¿cómo es posible que acabamos de venir de una esclavitud y que estamos en contra de que nuestros hermanos se vendieran como esclavos a otras naciones paganas y nosotros sí los vamos a tener aquí a nivel interno? ¿La esclavitud? La asamblea se pronunció y entonces los nobles prometieron y dijeron en el versículo número 12, les vamos a devolver y nada les vamos a demandar. Así como usted dijo, se va a hacer. Y entonces Nehemías hace algo inteligente. Convoca a los sacerdotes y logra que se haga un juramento que veremos el día de mañana. Si hacemos una promesa, debemos hacer todo el esfuerzo por cumplirla. Y si es delante de Dios, mucho mayor, mucho mejor. A veces tenemos que escalar ciertos asuntos para que se solucionen. Pero cuando el Señor habló sobre cómo arreglar los problemas, dijo, primero hablen con las personas del problema, a solas, traten de arreglar el asunto, no lo cuenten a otros. Pero si esto no funciona, vayan más arriba y reúnan más personas. Cuando el equipo de la empresa, de la iglesia o de familia tiene que reunirse, tiene que hacerlo. Hagamos las cosas en comunidad. Hagamos las cosas de tal manera que podamos impactar en los resultados. Pero al impactar los resultados, cuidemos de no dañar el corazón de las otras personas. Ataquemos el problema, no ataquemos a las personas, porque normalmente dañamos la relación, pero el problema se burla de nosotros. Dios siempre está a nuestro lado para darnos la sabiduría, la calma y la paciencia para poder resolver los conflictos y sacarlos con buenos resultados. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.